Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeireia metaglauconos tuaristonos. Proseusómenos teteteo caicamate teorten bulonos. Te has hasta el fin. Politicón. Politicón. Muy buenas noches, amigos. Hoy jueves 20 de septiembre del 2012, aquí en Caballito, en la comuna 6, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, comienza Politicón. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar la página web, que es www.politiconcomuna6.com.ar. En la operación técnica, Mara Ali. Ah, mirá vos. Chico, favor, no nos vamos a olvidar. ¿Cómo? Ah, mirá vos, cierto, es así. Bueno, empezamos nuestro programa hoy, que tenemos una cantidad de temas bastante generoso. Hoy vamos a estar conversando en la segunda parte de nuestro programa con jóvenes del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9 del Distrito Séptimo de aquí de Caballito. Vamos a estar escuchando sobre el final del programa las opiniones de Carlos Larroudi y de Martín Diomi, comunero de aquí de la Comuna 6, sobre el cacerolazo que invadió la ciudad la semana pasada. Antes que me olvide, estuvimos en el Consejo Consultivo Comunal, aquí, grabando una vez más el audio de esa asamblea. Si nos da el tiempo hoy, vamos a estar comentando alguna de las resoluciones que sacó el Consejo ayer. Y ahora, en este comienzo, en este primer bloque, hemos invitado hoy a Pablo Sanseverino. Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pablo es el referente de aquí de Caballito, uno de los referentes de Buenos Aires para Todos, partido que está en el frente, integra el Frente Amplio Progresista. Pablo es actualmente vocal del Consejo Ejecutivo del partido, ¿es así? Así es. Bueno, queríamos invitarte, en principio, ya que recién tocamos el tema, ¿cómo te sonó a vos el cacerolazo del jueves pasado en la ciudad, en el país? Pero por ahí en Caballito, si andabas por acá, tuviste oportunidad de escucharlo. ¿Qué imagen, qué impresión te quedó? Mira, no estaba en Caballito, estaba en el centro. Ajá. Estaba en la sede del partido, estaba trabajando justo hasta las 9 de la noche. La verdad que me sorprendió y me hizo recordar una frase de Marx. ¿De Marx? Sí, en el 18 Brumario, que citando a Hegel, Marx decía que los grandes hechos de la historia se repiten como dos veces, lo que dice que Hegel se olvidó de decir que una vez es como tragedia y la otra vez como farsa. Ajá. Lo sentí como una mala versión de lo que había pasado en el 2001. Esto no significa que uno no le tenga que prestar atención a lo que pasó, porque también recuerdo que en el 2001, el principio de lo que fue el fin del gobierno de la Rúa, lo iniciaron también los sectores medios, y que en ese momento estaban afectados por el tema del Corralito. O sea, la composición de lo que dio inicio a lo que fue el 19 y 20 de diciembre, los primeros que salieron, los primeros que cacerolearon, no diferían mucho en sus opiniones de los que ahora salieron en esta fecha, el jueves pasado. O sea, reflejan un ánimo de los sectores medios de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que hay algunas, muchas de las cosas que dicen, la gran mayoría de las cosas que dicen estos vecinos como reclamos, yo no las comparto, pero sí entiendo que a determinados aspectos, fundamentalmente un grado de autoritarismo, una forma de presentar el discurso desde el gobierno nacional es profundamente irritativo. Entonces por ahí crea este tipo de reacciones. En ese sentido, uno lo tiene que aceptar, y creo que el gobierno tendría que entender esto, que determinadas cosas no se pueden imponer así como así, que es necesario realmente tener un debate más amplio con la sociedad. Y bueno, nosotros estamos comprometidos muy fuertemente en crear instancias de democratización reales de la sociedad, y creo que bueno, que este es un problema que bueno, se refleja en esto. Y ahora ahí yo me quedaba pensando cuando sí. vos comentabas esto, sí. que seguramente digamos la participación de mucha gente, la participación fue muy heterogénea, sí. ¿no? En ese sí. cacerolazo. Y seguramente algunos grupos, bueno, están con su preocupación de sí. la imposibilidad de comprar dólares sí. o las dificultades que pueden habersele suscitado en algún momento por cuestiones de seguridad. Pero pensaba en algunas cuestiones, por ejemplo, como la ley de medios, ¿no? Que de alguna manera tuvo todo un recorrido por sí. todo el país para que se fuera participando y se fuera sancionando. Dejó, digamos, como algunos sectores que por ahí están todavía como no muy delimitados, como las radios comunitarias que no tienen publicidad. Pero de todos modos, digo, como regulación general estatal, fijó un marco bastante consensuado, ¿no? ¿Allí habría alguna posibilidad de haber dialogado con los grandes grupos monopólicos como para lograr algún acuerdo, por ejemplo con Clarín, con La Nación? ¿Vos pensás que ahí hubiese sido posible algún diálogo? A ver, yo creo que este mismo gobierno en otros momentos históricos tuvo, no solo tuvo diálogo, sino tuvo grandes acuerdos con estos grupos hegemónicos, con el grupo Clarín, por lo menos en la época de Néstor Kirchner. Creo realmente que la ley de medios es una, hay una, tengo una fuerte expectativa que esto funcione y que realmente las radios comunitarias, las radios sociales empiecen a funcionar y que tengan la posibilidad. Todavía eso es una promesa, todavía no es una realidad. Lo que sí noto es que a las personas que tenemos y un pensamiento crítico con respecto al gobierno nacional, nos resulta sumamente difícil el poder hacer llegar nuestro mensaje. Porque el gobierno creó también una gran cantidad de medios favorables en los cuales se comete el mismo defecto, lo mismo que se le critica a la Corpo, al Grupo Clarín. Es decir, o sea, como que funcionan en espejo. Es un espejo, o sea, hay un discurso hegemónico de ese lugar que solamente acepta la posición de los compañeros que bancan las posiciones del gobierno nacional o que tienen un alimento con Cristina de Kirchner. Yo te comentaba fuera del aire el tema de la isla de Marchi. Hoy fuimos a una asamblea a la isla de Marchi, que es un lugar en donde se quiere ahora hacer un emprendimiento inmobiliario y el polo audiovisual. Y algunos compañeros nos planteaban, decían, ¿por qué hablan con Clarín? ¿Por qué hablan con La Nación? ¿Por qué hablan con Canal 13? ¿Compañeros de ustedes? Sí, sí, sí, compañeros, algunos compañeros diciendo, no, porque ustedes terminan haciéndole el juego a los caceroleros y el juego a las gorilas y a los golpistas. Y yo les contestaba, pero nosotros tenemos que defender a la isla de Marchi. Y los medios oficiales no nos dan ningún lugar, porque están bancando la posición que plantea el gobierno. Entonces, ¿dónde tengo que ir yo a dar mi voz para la defensa de la isla de Marchi con lo que significa como proyecto, no solamente la fuente de trabajo, sino como proyecto de una industria naval nacional? Y no te queda otra que terminar hablando con Clarín. Clarín nos da el espacio, Clarín nos pone la cámara de televisión. Nosotros no podemos, sino nos invisibilizamos. O sea que esa contraposición creo que también es negativa. Por eso la expectativa es que puedan surgir muchas voces para que se rompa esto, porque si la ley de medios va a significar que exista un polo y otro polo, los dos con dos discursos hegemónicos contrapuestos, me parece que no le hace bien a nadie. O sea, ojalá que esto pueda funcionar y que sea eso, que haya muchos medios y muchas voces. Bueno, algunas cuantas cosas del gobierno nacional no les gustan, ¿no? Ahora, ¿quiénes les gustan menos? ¿El gobierno nacional o el gobierno de la ciudad que lleva adelante el PRO? A ver. No, obviamente que tenemos mayores diferencias con el gobierno del PRO. Ajá. Y sí, pues, el gobierno del PRO representa a la derecha. Y bueno, seguramente hay muchos puntos de lo que ha planteado el Gobierno Nacional y que ha avanzado en que nosotros podemos estar de acuerdo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, a ver. Sí, bueno, estamos hablando de la ley de medios, que nosotros estamos de acuerdo. ¿Te gusta Martín Sabatella para estar al frente del AFCA? Silencio. Prefería hablar de seguir viendo los puntos de acuerdo que Martín Sabatella. Tenemos algunas diferencias. Ajá. Sustanciales con Martín Sabatella porque tienen que ver que no vienen ahora. Bueno, está, lo dejamos para otro para programa, otro es específicamente. Programa. Específicamente, bueno, el tema de la obviamente el tema de terminar con las AFJP. Ajá. nos pareció muy importante. Pero digo, por ejemplo, estamos de acuerdo con eso, pero no podemos estar de acuerdo para nada con la continuación del sistema de las ART, que es la otra parte del negocio. Entonces, nosotros creemos que no se resuelve con aumentar los topes indemnizatorios y mucho menos con terminar con el tema de la doble vía, de la posibilidad de llegar a la vía judicial. O sea, nosotros creemos que hay que cambiar, y de hecho presentamos un proyecto. ¿Ustedes en Nación? En Nación, un proyecto presentó Víctor Agenado, que es dirigente sindical de nuestras organizaciones y hoy diputado de Unidad Popular, en el cual terminamos con el sistema del negocio de las aseguradoras de las ART. Nosotros creemos que tiene que terminar ese sistema. Entonces, obviamente en eso tenemos fuertes diferencias con el gobierno, que lo que está haciendo es profundizando ese sistema. Y esto que hablábamos del tema de los medios, uno ve los medios presuntamente progresistas, nacionales y populares, que responden al gobierno nacional y hacen un silencio de radio con respecto a este tema. O sea, no dicen nada con respecto a lo que pasó. Bueno, también nos pasa esto con el tema de la Isla de Marchi. Nosotros, la Isla de Marchi es muy querida para nosotros porque, bueno, ahí nació, yo soy de la Asociación Trabajadores del Estado, ahí nació la Asociación Trabajadores del Estado y la Isla de Marchi. En el 1925, me decías, sí, ¿no? Ajá. Y en la Isla de Marchi es todavía, pero muy, muy reducido, una zona de la industria naval, de la industria naval estatal. Ahí estaban los grandes talleres de reparación de los barcos. Y ahí funcionó desde hace 115 años vías navegables, que son los que hicieron históricamente el dragado y balizamiento de todas las vías fluviales. Hoy eso fue concesionado en su gran mayoría por Nación uh-huh. a empresas internacionales, chinas, belgas, de distintos países. Queda todavía un plantel residual, que hay tres barcos de dragado, se hacen reparaciones ahí en la Isla de Marchi y ahí trabajan 1,000 personas. Ajá. O sea, no es como dice la presidenta, que no trabaja a nadie, ahí trabaja y que está totalmente abandonado. Trabajan 1,000 personas. Hay una escuela que fue a reinaugurar ella misma hace 2 años, que es la Escuela Nacional Fluvial. Hay varios talleres. ¿Pero esto tiene que ver con este proyecto audiovisual, el polo audiovisual, que ocuparía todo el territorio? Y ellos están planteando... ¿No coexistiría con esto otro? Es que ellos quieren ocupar toda la Isla de Marchi, porque hay una cantidad muy grande de edificios estatales ahí. Pero el polo audiovisual es una excusa, porque lo que está detrás de esto es un gran negocio inmobiliario, en el cual está una empresa que en Caballito ustedes, conocemos. Sí, que es IRSA. IRSA está ahí en... Está. ¿Dónde no está IRSA? Bueno, IRSA es como Dios, está en todos lados IRSA donde hay tierra, no en el cielo, está en la tierra. Y la que IRSA está detrás de esto es IRSA, porque avanza sobre la ciudad deportiva y avanza sobre... Ya lo llaman de otra forma, ya no lo quieren llamar Isla de Marchi, lo quieren llamar Puerto Madero Sur. O sea que los tres galpones de vías navegables van a ser por ahí las grandes fábricas de audiovisuales, pero todo el terreno de alrededor, que es, uh-huh. que es muy grande, van a ser grandes torres de viviendas para suntuarias, grandes emprendimientos inmobiliarios. Dos preguntitas, ¿YPF sí o no? YPF sí, YPF sí, pero... A ver, ¿pero? Pero bueno, no puede olvidarse de la historia también. Uh-huh. O sea, no puede olvidarse que la situación de vaciamiento, la depredación del recurso natural del petróleo, fue parte en su momento del gobierno menemista y lo continuó el kirchnerismo. Y bueno, en su momento también Néstor Kirchner fue uno, sí, de los que aprobó esta privatización. O sea, se llega a esto cuando las empresas que fueron socias durante mucho tiempo del gobierno terminaron de depredar el recurso y no hacer ningún tipo de inversión. Sí, bueno, el peronismo, ¿en qué pedazo de la historia no estuvo? Bueno, entonces, ¿no? Y asignación universal por hijo. La Asignación Universal por Hijo es un proyecto de la CTA, la central, nuestro de toda la vida. Un año antes hicimos una marcha que fue el 16 de diciembre del año anterior a que saliera, no me acuerdo exactamente el año, que movimos 50.000 personas. Aquella marcha que concentró, se confluyó en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, era Ni un pibe, ¿cómo era esa marcha? Sí, bajo la consigna de ese tipo, sí. Sí. Bueno, en esa ahí marcha. Ahí venía con ese proyecto. Con la Asignación Universal. Yo me causa mucha gracia. Dos meses antes de salir la Asignación Universal hubo elecciones. Y hubo un debate en que estaba Claudio Lozano, diputado de Nuestra Fuerza, y estaba Heller. Y Heller se oponía terriblemente al tema de la Asignación Universal. Pero se oponía a muerte. Esto también creo que es una característica que uno puede decir que en algún aspecto es positiva del kirchnerismo. Ante las situaciones ante la derrota que tuvo en esa elección, salió por izquierda. Porque la Asignación Universal sale después, como salía también la otra medida que nosotros estamos de acuerdo, como fue la estatización de Aerolíneas Argentinas, sale como respuesta a la derrota. Si para que salgamos por izquierda tiene que tener golpe en las urnas, y bueno, ustedes eligen los golpes en las urnas siempre y cuando no los dé el PRO, no pero bueno, yo creo que lo importante es eso, es avanzar hacia la izquierda. Hay que profundizar. Estamos conversando hoy con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos. Entrando en tu ciudad. escuchábamos el tema Entrando en tu ciudad, el disco Máquina de Sangre del año 2004, la banda Los Piojos. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Pablo Severino en nuestro Politicón de hoy, integrante del Consejo Ejecutivo de Buenos Aires para Todos en el Frente Amplio y Progresista. Como miembro de un sindicato como ATE, ¿no? Quería saber qué opinión te merece la marcha del 11, si no me equivoco, junto al gremio de camioneros, si tenés alguna opinión formada al respecto. Sí, tengo una opinión formada. La marcha del 11 es una marcha de nuestra central, de la Central de Trabajadores Argentinas. Lo que pasó, que es un hecho histórico, es que toda la conducción de la CGT, la CGT que responde a Moyano, vino a la sede de la Central de los Trabajadores Argentinos a entrevistarse con nuestro Consejo Nacional y expresaron su adhesión al paro y marcha que nosotros vamos a hacer el día 11. Eso se refleja en que uno de los gremios, que es Camioneros, va a marchar juntamente con la CTA. Nosotros creemos que en la unidad de acción, en la unidad de acción de la clase, que no significa unidad política ni significa un acuerdo político, significa que hay una cantidad de ejes políticos, gremiales, que tenemos coincidencias y que los queremos ver reflejados en la lucha en la calle, en la movilización y en los paros. Entonces, mientras la unidad de acción se dé en esos puntos, nosotros vamos a estar con todos los que suscriban. Que suscriban esos puntos. Exacto. ¿Cuáles son los puntos? Por ahí no presté atención. Y bueno, está el 82% móvil, es un tema muy de jubilaciones al 82% móvil. Sí, está el tema del impuesto al salario, la negación al impuesto. Nosotros consideramos que no tiene que existir el impuesto al salario, impuesto a la ganancia que se aplica a los trabajadores. Tenemos también, está la precarización laboral, todavía hay un porcentaje, casi el 50% de la masa laboral sigue estando en condiciones precarias. ¿En el Estado también? En el Estado, otra de estas paradojas que se dan, el Estado de la Nacional es terriblemente precarizador, más inclusive que el gobierno de Macri. Por ejemplo, el gobierno de Macri pasó a, que tiene, no estoy hablando bien del gobierno de Macri, quédate tranquilo que conocemos, Pablo. Pasó 17.000 personas a la planta permanente, 17.000 contratados. El Estado Nacional no pasa a nadie a la planta permanente, desde hace añares, no pasa a nadie. Pasan 500, 1.000 personas por año. Que es nada, que es poco. Sí, uh-huh. es la cantidad, debe haber 26.000, 30.000 contratados que tienen 10 años de antigüedad. Y no los pasan a planta permanente. O sea, eso en el Estado es una situación complicadísima. Eso forma parte del reclamo. Esa es una de las reclamas, la precarización laboral también, en todo sentido. Bueno, y así hay infinidad de puntos en los cuales podemos tener acuerdo. También en los niveles salariales, hay muchos reclamos. Pregunta, sí. Buenos Aires para Todos, Comuna 6, suscribió a, después de la primera asamblea del Consejo Consultivo aquí en la comuna, una declaración de rechazo que suscribieron algunas organizaciones, sí, y algunos partidos políticos, sobre el modo en que se había armado, fue en realidad en la segunda, después de la segunda asamblea, sobre la forma en que se había dado esa asamblea para, digamos, la votación, para elegir una coordinación de ese consejo consultivo, y a partir de allí algunas organizaciones no participaron más, otras sí están participando. Ustedes, Buenos Aires para Todos, quedó del lado de las organizaciones que no políticas, que no están participando, ¿es así? ¿Cuáles son, digamos, a ver, un poco los argumentos que a ustedes los sostienen en esa posición de decir que no a la participación? Hay una profunda frustración, porque nosotros entendemos que el Consejo Consultivo tiene que ser como tal un Consejo Consultivo de los vecinos, de las organizaciones sociales y políticas, Y no tiene que ser un lugar de disputa de entre las fuerzas políticas en la cual una mayoría le imponga toda su voluntad al resto. Lo que pasó en las reuniones del Consejo Consultivo es que las distintas fuerzas del kirchnerismo impusieron un reglamento, impusieron una coordinación, y que yo digo, la coordinación es menos democrática que la legislatura, porque vos, uno en la legislatura, cuando se vota a los legisladores, existe el sistema donde entonces las distintas minorías pueden tener representación. En el Consejo Consultivo, que es un lugar que tendría que ser profundamente democrático y participativo, solamente pueden coordinarlo las personas que fueron elegidas y que responden a determinada línea política. Ese tipo de cosas que estaban obligando, que la única forma de responderle era juntar un grupo de personas y ir a imponer una mayoría, me parece que es un error. Nosotros no vamos a entrar en el juego de a la mayoría del kirchnerismo le vamos a imponer una mayoría de organizaciones y de partidos que estamos de izquierda para ganarles. Y ganarles una votación y ahí imponer otro reglamento o otra coordinación. Como tampoco nos gustaría que el PRO mañana o la Unión Cívica Radical o cualquier fuerza política o cualquier grupo de vecinos venga e imponga eso de esa forma. Nosotros creemos que tiene que ser un lugar de participación en que se escuchan a todas las voces y que la votación sea la última instancia. El consenso tiene que ser la norma. Entonces, tanto el reglamento como la coordinación como tenía que ser reflejo de un consenso de todas las fuerzas. Si a mí me imponen determinado criterio y no hay tutía, yo realmente no es un lugar en el cual me siento cómodo. Y esto quiero aclarar, que no estamos rechazando, nosotros creemos en la necesidad de los consejos consultivos. De hecho, ahora, perdón, ¿no suena un poco contradictorio allí? Porque si ustedes no van a llevar vuestra voz, por más que sean una minoría que no queda representada en la conducción, ¿no empobrece eso las voces que deberían por lo menos sonar o ser escuchadas, pero, digo, dentro del espacio ese? Pero es que la verdad que era un diálogo de sordos. Escuchar la cosa, o sea, uno podía plantear determinadas cosas, determinadas sugerencias, entonces te miraban con cara de vaca y después decían, bueno, votamos, lo que nosotros decimos es lo que vale, lo otro no vale. Y entonces, la verdad que es una situación profundamente violenta, porque hicimos cualquier cantidad de propuestas. Hubo una comisión de difusión, el tema de discutir el nuevo reglamento, redefinir una cantidad de cosas, y en todas, viste, nos decían, no, la mayoría dice esto, y es así. Y no pudimos imponer, proponer nada, que nada de lo que... No, sí, propusieron, pero no fue votado, claro, sí, por una mayoría para que se le diera un lugar. Entonces, obviamente que esperamos que en algún momento esto cambie. Cuando yo leí el documento... ¿Cuáles serían las condiciones para que pudiera darse la participación de ustedes? ¿Qué se tendría que modificar? Sería la pregunta, ¿no? Y que no se vote obediencia partidaria o de línea ideológica, sino que se vote de acuerdo con... primero que no se vote, que se trate de consensuar, que se vote al final, si no queda otra. Que se trate de consensuar los temas. Si todos podemos estar de acuerdo en la gran mayoría de los temas, ¿sí? Las fuerzas políticas que integraron el Consejo Consultivo estamos casi todos de acuerdo en que tenemos serias diferencias, por ejemplo, con lo que está tratándose desde el Gobierno Nacional. Tenemos serias diferencias con esto de la de financiación y la falta de poderes y facultades para las juntas comunales. Podemos coincidir en la educación, en el tema de la educación pública, podemos coincidir en el tema de la salud. Pero también es cierto que si podemos llegar a consensos, ¿por qué tenemos que aplicar la votación automática para imponer la propuesta de una persona si no escuchamos al otro? Lo que me pasa es que lo que nos pasa a nosotros ahí es que nosotros vemos que llevamos propuestas y la propuesta nuestra entran por medio, salen por otro y después se vota la propuesta que lleva el candidato que consensuaron del Frente para la Victoria. Entonces, así creo que va a una situación de absoluta fracaso. De hecho, ahora me decías que aumentó un poco la cantidad. En una población de 180.000 personas que hay en la comuna de... Sí, 115.000 son adultos votantes. 115.000 adultos votantes que vayan yo en la última que fui había 60 personas, ahora hay 80 personas en el consejo consultivo, de los cuales de los 80, 70 son de 3 o 4 organizaciones del kirchnerismo, me parece que no es representativo de absolutamente nada. Entonces, yo en esa reunión en que leímos el documento, yo los llamé a la reflexión, dije, si ustedes quieren que los vecinos y todas las organizaciones participen, tienen que abrirse a poder consensuar y discutir fraternalmente. Y eso no está pasando. Cuando se den esas condiciones, naturalmente vamos a volver. Lo que nosotros no vamos a hacer es entrar en esa misma lógica. Yo no quiero, ni voy a hablar de, a ver, viendo cuando sea el día que vengan, no voy a hacer de que el día que haya la menor cantidad de gente aparecer con 50 personas e imponer la misma lógica que está imponiendo el kirchnerismo en el Consejo Consultivo. Y digo, esto está pasando en este Consejo Consultivo, que quizás pasa porque la mayoría de las organizaciones kirchneristas de este responden a la vieja lógica del Partido Justicialista. La lógica del Partido Justicialista tiene una cantidad de vicios que se reflejan en ese Consejo Consultivo. Ahora, a la luz de eso que vos decís, ¿no sí. tendrían que ir entonces las otras organizaciones sociales o los otros partidos políticos a fortalecer la parte de las agrupaciones del Frente para la Victoria que tienen como una vocación más de apertura? Te agrego un dato más, ¿no? A mí no dejó de llamarme la atención de que todos aquellos que estuvieron caceroleando el jueves pasado no han llevado sus propuestas al Consejo Consultivo. Supongo que muchos de ellos ni siquiera deben saber siquiera que existe, ¿no? Tampoco participa el PRO y algunas otras fuerzas políticas locales. Con lo cual la impresión que por ahí se me arma es que se empobrece la democracia. Exactamente. Y entonces sería la cuestión de cómo fortalecerla, ¿no? Yo, la verdad, si en la población de Caballito hay una cantidad de personas que no son coincidentes en lo ideológico conmigo, pero que tienen toda la legitimidad de plantear las cuestiones que se plantean el día jueves. Yo prefiero un consejo consultivo en que todas esas voces puedan estar reflejadas o que entiendan que el consejo consultivo es un lugar en que pueden reflejar sus inquietudes a un espacio que sea un reflejo de un aparato político. La verdad, el peor favor que le podemos hacer al consejo consultivo es que sea el reflejo de una sola fuerza política del barrio. Eso creo que tarde o temprano, y tengo la esperanza que tarde o temprano los mismos compañeros que impusieron esta lógica se den cuenta que para lo único que sirve es una pequeña cucarda. Tener la cucarda de ser coordinador de un consejo consultivo inexistente, la verdad que es algo muy pobre. Y creo que si dentro de 2 años el consejo consultivo sigue siendo un lugar de 60, 70, 80 personas, es un absoluto fracaso. O sea, están esperando una invitación, casi diría. Sí, nosotros lo planteamos. Una invitación a la que... Un gesto seductor, aunque sea. Sí, un gesto fraternal. Fraternal, sí. Ahí está. Sí, igualmente yo creo que la participación del vecino de Caballito, que es una comuna donde el PRO ganó ampliamente, ¿no? El votante PRO, por ahí está su idiosincrasia, ¿no? No tener una participación política activa, más que por ahí un concepto de democracia, de meter el sobre en la urna y ya es la participación política del PRO. No sé si compartís esto. En parte sí, pero también tiene que ver porque todavía en el vecino, no tanto la Junta Comunal como el Consejo Consultivo, no reflejan un espacio de poder real. Si el vecino empieza a querer ver que en ese lugar es un lugar en el cual puede servir para resolver determinados problemas que tienen que ver con el barrio, el vecino va a venir naturalmente. Mientras estos sean cáscaras vacías, porque en esto sí tiene muchísima responsabilidad el PRO, va a costar mucho, porque realmente si uno tener un consejo consultivo que solo sirva para hacer declaraciones y que no pueda realmente incidir sobre la política que se tiene que llevar adelante el barrio, mientras estamos en una junta comunal que lo único que puede hacer es poder coordinar la poda de árboles. Claro, eso es pobre. Eso es muy pobre. Hay que seguir construyendo más poder popular. Por eso es fundamental construir más poder popular y realmente que las juntas comunales tengan la posibilidad de ser resolutivas de los problemas del barrio. Eso hay que avanzar mucho más y hay que pelear para eso. En eso vamos a estar de acuerdo. En eso van a estar de acuerdo. Sí. Nos tenemos que estar yendo de este bloque. Fue un gusto, Pablo, que hayas venido y charlar con vos. Vamos a estar en algunos meses volviéndote a invitar otra vez para seguir hablando, quizás más específicamente de las cosas de la comuna, a ver en qué están trabajando ustedes, que nos quedó en el tintero para la próxima, ¿sí? Te agradecemos mucho. Hemos conversado con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para todos. Estás escuchando La Colectiva. Archivo Colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo en el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos con nuestro programa de hoy. Creo que estamos en contacto, si no me equivoco, con Elías. ¿Es así, Elías? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Elías, un gusto que hayas atendido nuestro llamado. Elías es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9 del Distrito Escolar Séptimo, Ingeniero Luis Augusto Huergo. ¿Está? ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Bueno, contanos, hay ahí en los diarios información acerca de reclamos de toma de escuelas, entre ellas la técnica Huergo, estaba haciendo en algunos medios hoy esto anunciado. Contanos de qué se trata, lo que está pasando, cuál es el reclamo. Bueno, nosotros venimos desde el principio de año siguiendo este conflicto. Ahí sí, el personaje que vos mencionabas era Ignacio Rosas, un compañero del Centro de Estudiantes del Huergo. El tema principal es que nosotros nos enteramos por diversos compañeros que se iba a implementar unas currículas en los colegios técnicos, principalmente eran los técnicos, ahora se extendió hasta los bachilleres, los comerciales y los terciarios, pero una currícula que era inconsulta, no, nadie la conocía y supuestamente era desfavorable para la educación técnica. Luego se dieron a conocer estas currículas y confirmamos que efectivamente dañaban, por así decirlo, lo que podía ser una educación técnica de calidad. Algo que escuché por allí es que cuando funcionarios del Ministerio de Educación de la ciudad hablan de este tema, dicen que ellos sí están teniendo reuniones con profesores y con rectores de escuelas medias, y que van a tener reuniones informativas con los alumnos. Claro, eso se fue diciendo en distintas reuniones. Nosotros tuvimos bastante marchas y el gobierno cedió algunas cosas y varias reuniones, pero todas las reuniones fueron informativas y en ninguna reunión nosotros vimos que se nos esté escuchando sobre lo que a nosotros nos importaba de verdad, que era que los docentes se sienten a discutir y a imponer sus propuestas sobre las currículas que les parecían las correctas. Estos canales de participación que dice el gobierno existieron, pero fueron tratados de manipular por alguna manera por algunas personas. Yo puedo contar la experiencia de mecánica, que este canal de participación existía, pero cuando los docentes se juntaban para armar las currículas en un espacio, llegaba gente del departamento de currículas a supervisar este espacio, y de esta manera decían, no, esto no, esto sí, aquello no, y eso no es un canal de participación, porque te están diciendo, o sea, te están controlando lo que vos querés hacer. Claro, o sea, están limitando lo que sería la construcción de la propuesta. Claro, claro, uh-huh. Claramente. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el plan? Bueno, lo importante sería esperar. Nosotros lo que pedimos es que el gobierno de la ciudad, principalmente el Ministerio de Educación, nos firme, por así decirlo, que va a haber espacio de participación y jornadas en los colegios donde los docentes van a poder armar las currículas y discutirla con los alumnos, porque en definitiva los que enseñan las currículas son los docentes y los que las estudian son los alumnos. O sea, eso es la comunidad educativa y eso es lo que a nosotros nos importa. No puede ser que las currículas las hayan armado personas que no se las conoce, no sabemos si estudian en escuelas técnicas, supuestamente deberían ser especialistas en el tema, pero uno lee la currícula y se da cuenta de que un especialista no pudo haber hecho semejante cosa, digamos. Nosotros lo que pedimos es que simplemente eso, se armen espacios en cuanto los docentes puedan discutir las currículas, informar a los alumnos sobre cómo van las cosas, ahí nosotros vamos a empezar a ceder, porque esto es lo que nos venimos planteando desde el principio de año. No queremos estudiar con una currícula que no la conocemos y que no nos va a hacer, que no nos va a beneficiar para nosotros. Hoy escuchaba ahí en la televisión que decía Feynman que nosotros en realidad lo que queremos es estudiar menos, siempre pidiendo menos educación, porque nosotros en realidad lo que nosotros criticamos, bueno, es que nos sacan horas de materias técnicas muy importantes y nos agregan horas de materias humanísticas. Nosotros no estamos en contra de que agreguen materias de corte humanístico, pero sí estamos muy en contra que nos saquen materias básicas para un técnico. Yo escuchaba una entrevista del rector del Huerdo el año pasado que especificaba que iban a sacar una parte de dibujo técnico. Dibujo técnico es prácticamente el idioma de un industrial. Sacando química en todas las demás especialidades es absolutamente fundamental y no se puede permitir que se saque eso. Pero lo que nosotros, lo que quiero dejar bien en claro es que no estamos en contra que se agreguen materias. Lo que sí estamos en contra es que se saquen de materias de contenido específico. Se entiende perfectamente. Bueno, te queremos agradecer muchísimo la entrevista. No, yo les agradezco a ustedes. Y nos permitimos darte un consejo, Elías, por tu salud. No escuches a Feynman, te va a hacer mal. Sí, es verdad. Ya, ahí yo estuve fijándome en Facebook y estaban todos bastante enojado, por así decirlo. Cuídate la salud. Bueno, y los comprometemos a ustedes de acá algún tiempo. Queremos tenerlos en el programa para que nos cuenten, bueno, cómo siguió esta historia y también para hablar un poquito del centro estudiante, de la recepción que tiene por los compañeros, del nivel de participación, de los consejos de convivencia en las escuelas medias y todas esas cosas que va a estar lindo charlarlos, ¿sí? Bueno, me parece muy bien. Un abrazo. Conversamos con Elías, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito. Cuando la suerte que viera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga borrar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Para manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga porfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda. Escuchábamos una versión del clásico tango Gira Gira, esta vez hecha por Los Piojos. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Globos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos ayer allí en la asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6, que se desplegó en el Jardín de Infantes Integral número 1 Andrés Ferreira, de aquí, de la Comuna 6. En rigor, tenemos un muy lindo audio, van a poder ustedes escuchar amigos, al presidente de la Junta Comunal haciendo su propuesta. Sofía abre los ojos grandotes. Bueno, pero vamos a estar el programa próximo hablando de estos temas del Consejo Consultivo. Lo que aprovechamos ayer fue para hacer unas poquitas entrevistas preguntándole qué impacto les había causado el cacerolazo que se desplegó en la ciudad el jueves pasado. Estamos con Carlos Larroude, te escuchamos. Bueno, buenas noches. La impresión de la protesta del otro día, del jueves, del cacerolazo, creo que es una reacción normal de sectores que no comparten la política que lleva adelante la presidenta, no comparten el modelo, no lo comparten ahora como no lo compartieron en un principio, digamos. Creo que no es nada alarmante, creo que es una expresión más de la democracia, de sectores que votaron claramente otras propuestas, que no coinciden en los reclamos, que no coinciden en los reclamos, digamos. Hay cuestiones que fueron demasiado airadas y en favor de golpes institucionales, de intervenciones militares y de cualquier cosa, porque la verdad que en los medios estos días se han escuchado voces de esa protesta muy disímiles, y creo que se ha concentrado lo que es el general de la oposición. Me parece que en ese sentido no es nada que nos sorprenda, no hay reclamos ahí que nos sorprendan. Digamos, creo que lo que nos sorprendería sería que podamos convencer a mucha de esa gente de las bondades del modelo nacional y popular. Digamos, me parece que es tampoco me parece tan significativo en cuanto a número, si bien el número lo sabemos cuál es. La presidenta el año pasado tuvo un 54% de apoyo y un 46% que votaron otras propuestas, muy dispersas, digamos, y con diferentes posturas y con diferentes cuestiones políticas, y creo que lo que se vio el otro día fue algo así. Desde que había gente que salía y protestaba porque no puede comprar dólares o porque lo controlan para ir al exterior, hasta gente que se quejaba y decía que los sectores pobres no tienen que procrear, hasta personas que simplemente salían porque identifican a la presidenta y al modelo nacional y popular con el peronismo, lo cual es lógico, y en realidad protestaban porque protestan ahora contra Cristina como protestaron o apoyaron los intentos golpistas contra Perón en el 55. Así que creo que mi visión es esa, creo que fue una convocatoria muy amplia que se hizo, la cual se hizo a través de las redes sociales, a través de diferentes formas, a través también de difundir aquellos comunicados de las redes sociales por algunos medios. Y por ejemplo, sí noté que hubo medios como muy, digamos, enfrentados al gobierno, que mostraban el número, mostraban la cantidad, mostraban algunas cuestiones, pero en algunos casos hasta trataban de no poner las voces de los protestantes para que no se notara precisamente esa diversidad de reclamos. Pero bueno, creo que no es algo que tenga que, ni que sorprendernos ni que preocuparnos. Creo que ahí hay reclamos que se tienen que escuchar y reclamos que ya sabemos que son naturales, que no tiene ningún sentido escuchar porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Muchas gracias. Por nada. Y ahora escuchamos allí la opinión de Martín Yomi, comunero de aquí, de la Comuna 6. Bueno, yo creo que lo que pasó el otro día con el cacerolazo que me pasó en el barrio de Caballito, no sé cómo habrá sido en otro barrio, era una cosa muy extraña. Eran unas cacerolas de teflón, ¿no? Pero más allá de eso, que por ahí podía ser un sector o con consignas de derecha, lo que llamaba la atención que no era una protesta, era una queja, que no parecía encontrar alguna alternativa o una claridad en cuál es la salida a lo que se estaba pidiendo. Pero es un llamado de atención para el gobierno, porque el gobierno empieza a tener, como tuvo en el 2008 otra vez, un proceso de crisis. La crisis de campo no fue nada más que un sector que protestó, que estaba ligado al sector sojero. Había una crisis generalizada en la economía en el 2008. Y yo creo que ahora se empieza a sentir una crisis en la economía. Hay una disminución de la actividad comercial. Y cuando hay crisis, la gente se queja. Hay mucha inflación, ese es el problema que hay. Entonces, ese tipo de cuestiones, por más que la gente habla de inseguridad o hable de otros temas, esas son las cosas que terminan haciendo detonar los problemas. Vos fíjate, en otros países del mundo han caído, Berlusconi ha hecho mil y una en Italia, pero cayó cuando hubo crisis económica. Así que yo creo que el factor que determina es la cuestión del bolsillo. La gente habla de inseguridad, habla de un montón de cosas, pero después termina votando o actuando por el bolsillo. Y hay que prestar atención porque hay un descontento social. Y en realidad las cacerolas nunca se guardaron. Las cacerolas quedaron en la mano de la gente y están observando a los gobernantes y van a salir cuando tengan que salir. Porque la realidad es que después de más de 8 años de gobierno, los grandes problemas que del país todavía no se han resuelto por muchos avances que se han logrado. Entonces eso es lo que hay que cuestionar y fijarse cuál es la alternativa que hay. Es muy fácil decir que eran todas viejas conchetas que salían a pelear por una cuestión individual, pero sería muy simple analizar eso, nada más. Hay otra cosa más de fondo, más allá del olor a teflón de las cacerolas. Interesante ayer la asamblea, hubo una propuesta que presentó y se fue votada, fue aprobada de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio sobre unas bocacalles sobre nivel que vamos a estar hablando el próximo programa. ¿Hay por allí algún papel más dando vueltas? Sí, las gacetillas tenemos acá. Este sábado 22, los amigos del Quijotero, Centro Cultural y Político de la Cámpora del Barrio, invitan a todos a la Plaza Irlanda. A partir de las 12:30 horas se va a estar llevando a cabo la compra comunitaria de alimentos, venta de fruta, verdura, prepizas, pisetas, pastafrola, etcétera. Pastafrola, yo creo que voy a ir a comprar pastafrola. Etcétera, etcétera, todo a precio del mercado central, esta vez todos los puntos de venta en Plaza Irlanda. A partir de las 12:30 también va a haber una asesoría de ANSES para hacer distintas trámites como jubilaciones, pensiones. Va a haber un operativo de la tarjeta SUBE. Sí, yo voy a ir a ver si me jubilo. Va a estar el coordinador de la mesa de seguridad de Caballito Norte, delegados de las cooperativas de trabajo, que son partícipes de esta compra comunitaria. Así que, y a las 17 horas, en el mismo lugar, también en Plaza Irlanda, un homenaje al Felipe Vallese con la presencia de su hijo y el legislador Juan Cabandí. Que lo entrevistamos hace no mucho Felipe Vallese, hijo, aquí en el programa. Bueno, ¿no? Interesante, realmente. ¿Qué historia de vida esa? Bueno, por otro lado, la gente de los compañeros de Nuevo Encuentro nos invitan a bailar tango en Caballito en las clases que ellos tienen todos los jueves de 19 a 20, 30 horas en su local, que dicen Donato Álvarez al 567. Dice, no es necesario tener conocimientos previos ni venir en pareja. O sea que uno puede ir solo. Sí, yo voy solo y conoce gente. Una morocha para bailar tango. Esa es la carta. Una morocha, claro. Ajá. Yo creo que cuando estás bailando te van haciendo el chamullo y te dicen, vos te encuentro. Seguramente adoctrinan también sí, ahí. Sí, mientras bailas tango te chamullan. Bueno, tenemos acá Buenos Aires en emergencia ante los proyectos en tratamiento. El nuevo centro cívico en el Hospital Borda Barracas, la apertura de la Diagonal Sur, la remodelación de Retiro, llamada el Nodo Retiro, el Metrobús Sur, la Terminal Sur de ómnibus de larga distancia. En fin, la lista es larga. IRSA Santa María del Plata en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Ante la emergencia urbana, ambiental, social y patrimonial del área metropolitana Buenos Aires, el martes próximo, 2 de octubre, a las 6 de la tarde en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160, allí están invitando a participar en un encuentro a todas las organizaciones y a los vecinos y a las asociaciones y a los partidos políticos. Queremos Buenos Aires, la organización Queremos Buenos Aires, que nuclea a muchísimas organizaciones que están por la defensa del patrimonio y la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, dijimos, el próximo martes 2 de octubre a las 6 de la tarde. Nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche, ¿sí? Sí será entonces. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.